Pedro también enfatiza que, comillas, los hombres impíos serán destruidos en una tormenta de fuego global. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pedro dedica tiempo a tratar con los problemas que surgían en cuanto a si Jesús verdaderamente iba a regresar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 10, señala que la, comillas, demora de la segunda venida de Jesús tiene el propósito de permitir que las personas se arrepientan y sean salvas. También señala que la certeza de un ajuste de cuentas futuro debería convencer a todos de vivir una vida santa y sin mancha. Así, por mucho que Pedro esté enfocado en el aquí y el ahora y en la vida cristiana práctica, aún mantiene ante sus lectores la esperanza futura que les espera. En síntesis, cualesquiera que sean las circunstancias del momento, deben avanzar en fe y obediencia. ¿Por qué nosotros también debemos avanzar en fe y obediencia más allá de las circunstancias? ¿Qué otra opción hay?